aquí estamos, Borges, refrescándonos con un vaso de agua. Muy bien. Y es lógico, en enero. Usted sabe que hace 15 años estuvimos juntos en enero en este canal. Sí, puede ser, mis fechas son vagas. Inaugurando un programa que se llamó Sábados Continuados y había muchas chicas que lo aplaudieron mucho y usted vino con un elegantísimo traje blanco. Caramba. Con su bastón. Sí, pero sería otro bastón. Este es nuevo. Es chino, sí. Es chino, ¿no? Sí, en Chinatown de Nueva York. Es muy lindo, muy firme y hueco, no pesa casi nada, sí. Claro, porque el otro bastón nuevo que usted tiene, Borges, el africano. Sí, es muy lindo, sí. Pero no tiene la curva, a usted le preocupa un poco eso. Claro, a mí eso es más, aseguro. ¿Y la medida de los bastones es exactamente la misma de ambos? No, yo me he equivocado. Algunos son demasiado cortos, uno que me robaron en Italia, y que me obliga a engordarme, por ejemplo. Claro, hay una linda historia que una vez le comenté, y que a usted le llamó mucho la atención, pero es un cuento digno de London, porque es un enano que trabaja con bastón en el circo y que tiene miedo de crecer. Y otro enano, que no lo quiere, le empieza a limar el bastón y este otro enano empieza a aterrorizarse porque cree que está creciendo, ¿no? Claro, entonces pierde su... Pierde su gracia, ¿no? Me voy bien, dice. Pero el bastón, como las pipas, para algunos seres que usan pipa o bastón, se ha convertido, además de un instrumento útil, en un instrumento de elegancia y de colección. ¿Usted siente algo de eso con el bastón? No, pero siento, bueno, que de algún modo hay una amistad, ¿no? Aunque sea amistad, no es compartida, ya que el bastón no sabe que yo existo. Pues Cancino se escribió sobre eso, de que es tan triste el amor de las cosas. Pues las cosas no saben que uno existe. Es decir, si una persona, bueno, colecciona joyas o colecciona libros y está solo de algún modo, ¿no? Es triste eso. Claro, al cabo de la historia pareciera que las cosas han coleccionado gente. Es cierto. ¿Eh? Usted claro. Tiene un poema, justamente, que se llama Las cosas. Sí. El bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero, un libro y en sus páginas la ajada violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada, el rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora, cuántas cosas, limas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente sigilosas, durarán más allá de nuestro olvido, no sabrán nunca que nos hemos ido. Me dijo Mujica Lainez que ese poema era mi mejor poema y quizá el único, pero yo le dije, bueno, pero no está mal, haber logrado uno, dado tantos años. Usted nos está debiendo una antología. Usted hizo, publicó una antología de trabajos suyos elegidos por usted. Sí, ahora habría que elegir en Madrid. Bueno, habría que elegir una antología, editar una antología de todos los textos suyos que han elegido sus amigos. Porque para Alicia Jurado su mejor poema es este, para Manuel Mujicareña es este otro, para Silvina Ocampo este, para Bioy Casares este otro. Bueno, pues yo no tengo tantos amigos y son bastante rigurosos, sería un libro de 10 páginas, ¿no? No tendría esa virtud de la brevedad. Usted ha dicho muchas veces que el escribir una sola página recordable ha llegado a la exageración, una sola línea. Yo creo que sí. Perfecta y sea válido para un escritor. Bueno, pero es que si una sola línea no es perfecta, no existe. Quiero decir, una novela puede más o menos engañarnos, podemos pensar, bueno, todo se organiza en el recuerdo, vamos a pensar que es buena, pero en cambio, una línea, una estrofa, un soneto, pueden ser juzgados y se ve si son falibles o no. Así también los hombres y la gente, Borges, un hombre puede ser redimido. Un hombre lleno de defectos, digamos, por una virtud o por un momento de su vida. Bueno, yo he empleado mucho esa idea de un momento de la vida. El Gaucho Cruz. Sí, pero yo eso sin duda lo tomé de esta Divina Comedia. Porque Dante, en el infierno y en el purgatorio, no ciertamente en el paraíso, nos muestra un instante. Y ese instante es esencial. Yo creo que él inventó esa técnica. ¿Y Vale es verdadera o es literaria? Eso es lo que no sabemos. En cambio, Oscar Wilde afirmó que cada hombre, en cada instante de su vida, es todo lo que ha sido y todo lo que será. Es decir, cuando él escribió esa frase, él era ya, bueno, la infamia y la cárcel. Y al mismo tiempo seguía siendo el afortunado autor de comedias y epigramas. No sé si es cierto, pero es una idea interesante, ¿no? Claro, para un católico no es una idea exacta, para un protestante quizá. Bueno, eso depende. Si es calvinista, sí. Pero si es luterano y cree en la gracia, no. Yo creo que es cuestión de creer en el libre albedrío. Porque si hay libre albedrío, entonces cada hombre no es en cada instante de su vida todo lo que será. Claro. Ya que, bueno, se ramifican los caminos, se bifurcan los caminos. Pero si uno cree en el Islam, o a la predestinación, bueno, en ese caso sí, tiene razón Wells, cada hombre es todo lo que será. Creo que Leibniz en la monodología profesa una doctrina idéntica. Él dice, bueno, cada uno es una mónada que está incomunicada, pero que cada uno ya tiene su vida prefijada. Creo que le dieron el ejemplo, dijeron esto, bueno, vamos a suponer que César, bueno, no hubiera sido asesinado por sus amigos. Y la Leibniz contesta, eso no importa. Él estaba predestinado para esa muerte. Y él habría sentido que no hubiera ocurrido. Es decir, la idea de que cada individuo está solo y está condenado a un camino. Bueno, vendría a ser la misma idea de Wilde, pero él lo dice de un modo más increíble todavía, ¿no? Lo igual podemos aceptarlo, ya que tenemos el hábito de aceptar a Wilde, bueno, lo aceptamos por un ingenio, pero cuando Leibniz propone eso seriamente, gravemente, creo que el lector te disiente. ¿Es un castigo a Oscar Wilde esto de que, bueno, como lo ha dicho Wilde, sí, uno no lo estudia demasiado? ¿Es un castigo para Wilde y es justificado, es merecido ese castigo? Yo creo que Wilde pensaba profundamente, pero que por elegancia prefería decir lo que tenía que decir en forma epigramática. Es decir, él prefería decir las cosas y sonriendo, ¿no? En cambio, Leibniz no. Leibniz creyó en eso y lo afirmó. Tercamente, con razones. Yo creo que Wilde sin duda sintió y pensó mucho, pero que prefirió dar a su pensamiento la forma de epigramas, de bromas, bueno, con una suerte de elegancia. De dandismo. De dandismo, sí, también. Sí, para no quedar como muy vanidoso. Decía las cosas hacia el pasar, pero yo creo que él sabía que eran importantes. ¿Usted ha caído en la cualidad o en el defecto de alguno de los dos, de Leibniz o de Wilde? ¿Qué? ¿Ha sido serio y rotundo y medular, bueno, en su literatura, o como Wilde ha solido caer en la elegancia y en el dandismo? Yo creo que cuando era joven era muy solemne yo. La solemnidad es un defecto de la juventud. ¿Es un defecto la solemnidad? Yo creo que sí. ¿De jóvenes? Sí, de jóvenes. Pero yo creo que quizá el joven sea solemne o sea barroco para escribir, bueno, por desconfianza, es decir, él piensa, si yo digo lo que tengo que decir de un modo sencillo, todos se darán cuenta que es una trivialidad, una bobería, no voy a decirlo de un modo solemne, y por eso los jóvenes buscan una literatura barroca. En cambio, a mi edad, uno trata simplemente de ser comprensible y sencillo. Pero cuando yo era joven, no. Yo quería ser Lugones, yo quería ser Quevedo, yo quería ser, bueno, este es Tomás Brown, y escribí en un estilo barroco, pero eso era por este, timidez, para ocultarme un poco. Ahora no, ahora me parece que si digo las cosas sencillamente, he llegado a cierta impunidad y la gente aceptará lo que yo digo. Pero un joven no, un joven está lleno de este, dudas. ¿Temía ser Borges cuando era joven? Sí, posiblemente, sí. ¿Y al cabo de los años, Borges, bueno, yo no ya sé. No teme ser Borges? Y me he resignado, más bien, me he resignado. Pero cuando yo era joven, curiosamente, yo temía o yo quería ser, digamos, Quevedo o este Lugones. Desde luego no lo era, pero mi intención era esa. Creo que toda mi generación quiso ser Lugones. Creo que el movimiento ultraísta se debe a eso, el deseo de ser Lugones. El deseo de escribir con metáforas alarmantes como Lugones. El movimiento ultraísta es eso. Es una nostalgia de Lugones, aunque, bueno, nos veamos enemigos de Lugones, pero de hecho, no. De hecho, yo recuerdo, no podíamos ver una puesta de sol sin decir y muera como un tigre el sol eterno. Una metáfora lindísima en Lugones. Además, bueno, el sol eterno, bueno, muere como un tigre, bueno, por muchas circunstancias, el día del poder, de la fuerza de los dos y además el color amarillo, que los une, ¿no? Y muera como un tigre el sol eterno. Y templo el cierzo formidable, la gavia, y paraliza el suborial infierno, el suplicio de mármol, toda la Escandinavia. Somos esos espléndidos que escribió Lugones cuando estuvo en Suecia. Estamos recordando con Borges una visita que con González Lanusa hicieron a Lugones, y eran dos jóvenes, pero muy jóvenes, y por timidez empezaron a tratarlo mal a Lugones. Lugones se dio cuenta de que lo hicieron por timidez. Claro. Y nos perdonó, ¿no? Los perdonó. Sí. Cada uno tenía miedo de que el otro lo encontrara demasiado obsecuente. Entonces ya dimos en la mala educación. Claro. Yo creo que digo mala educación. Recuerdo una anécdota que oí en Concordia, días pasados. Se trata de un payador que hablaba de su hermano, que decía que su hermano había sido hombre de guitarra y de truco, muy aficionado a fiestas, hasta que un día lo mató un mal educado. Oh, qué lindo, un mal educado. Claro. Qué raro. Eso no parece de Entre Ríos, sino de Córdoba, ¿no? En todo caso, cuando yo cuento la historia y le he contado a muchos amigos, siempre tiendo a decirlo con tonada cordobesa, ¿no? Pero parece menos entrerriano que cordobés. Claro, claro. Además, está bien, lo mató un mal educado. ¿Qué es eso de matar? Bueno, una falta de educación. No son buenos modales. Usted habló de educación y de cortesía, más que de educación, cuando yo le pregunté sobre la relación estilística, en todo caso, entre escritor y lector. Usted dijo... Pero yo diría estilística, simplemente, porque cuando uno escribe, el lector es uno. De modo que uno debe tratar de escribir algo que sea comprensible para ese otro lector en que sea desdoblado, ¿no? Porque yo al escribir no pienso en lectores. Ah, no. Siempre me preguntan si yo escribo por una minoría o mayoría. No, yo escribo para satisfacer una necesidad. Y si yo fuera Robinson Crusoe, escribiría en mi isla desierta. Ah, piensa para una... Escribe para una minoría absoluta, para una minoría de uno. De uno. En realidad es usted. Sí, claro, puesto que... Claro, cuando uno escribe... Bueno, uno escribe, digamos, en primera, pero en tercera persona también. ¿Y por qué razón fue depurando su estilo hasta la austeridad del lenguaje de sus últimas obras, Borges, entonces? ¿Porque cambió el lector Borges? Bueno, será porque el estilo lujoso me parece feo. De igual modo que el lujo me parece feo. Me parece una guarangada el lujo, ¿no? Digo, un palacio es quizá no menos indefendible que un este conventillo. Para mí la idea del lujo me pareció atroz. Y la idea de la miseria también. En fin, yo pertenezco a la honesta clase media. Quiero equidistar del lujo y a la pobreza. O trato de hacerlo, sí. ¿Y aquellos que usan o abusan del lujo? No, yo por eso, gente... Bueno, guarangos, diría yo, ¿no? Sí. Me parece que está mal eso. Por ejemplo, yo recuerdo... Bueno, yo recuerdo a Magia. Magia se molestaba cuando en la Academia Argentina de Letras se hablaba del palacio raso, y el palacio de una guarangada. Dice, no necesitamos un palacio. Para hablar sobre palabras, podemos hablar en cualquier parte. En cambio, bueno, creo que este Mujica Lainez se resignaba fácilmente a la idea de un palacio, ¿no? Se ha dicho que es tan indefendible la idea del palacio y del lujo como la de la miseria. Sí. Esto tiene... Bueno, según yo, lo malo del sistema capitalista es eso. Es que da pobreza a unos y ocio y tedio a otros. Pero que los ricos son estas víctimas también. Y una prueba de ello es que la gente rica hacen, sin cobrar un centavo, cosas por las cuales los otros cobran. Por ejemplo, bailan gratis, sí, etcétera. Sí. Bueno, juegan al golf gratis, cosa que no haría otra persona. ¿Ellos qué van a hacer? Y nos encontramos con dos escritores. Uno se llama Ascasubi. Y Ascasubi suele ser para usted y para los lectores los gauchos de su obra. Sí, yo creo que sí. Y con Hernández nos encontramos, que suele no parecerse, Borges lo ha dicho, a los gauchos y a los hombres de su obra. Bueno, porque Hernández tenía un propósito político. Bueno, Ascasubi también quería exaltar, exaltar a los unitarios contra Rosas. Quiere cantar sus victorias. Son distintos. Uno siente que hay una felicidad en Ascasubi que no hubo en Hernández. Hernández tiene que haber sido un hombre desagradable, más bien, y sentimental. Yo no creo que Ascasubi fuera sentimental. Ascasubi se gozaba en la felicidad presente y en la felicidad, digamos, de la guerra, no las desdichas de la guerra. En cambio, Hernández ve todo eso como terrible y la pobreza. El héroe, supongo, es un desertor, un prófugo que se pasa al enemigo y que curiosamente gustó mucho a los militares ahora. Y entonces aquí aparece la otra forma de ver el poema que tiene Borges, la forma literaria. A la forma literaria, desde luego, es espléndida en Hernández. Hay versos que nadie recuerda y que son inolvidables para mí. Por ejemplo, viene uno como dormido cuando vuelve del desierto. Parece explicarme acierto entre gente tan bizarra y al sentir la guitarra de mi sueño me despierto. No se describe el desierto, pero se siente la gravitación del desierto, ¿no? Viene uno como dormido cuando vuelve del desierto. No he hecho una palabra para describirlo. Se ve la impresión del desierto. Bueno, se lo oye en la voz de quien está cantando, ¿sí? Eso. Usted le pasó cosas curiosas con el tango, con ese otro tango al que usted rechaza. ¿Cuál? Porque uno termina conociéndolo mucho, bueno, a Borges. La verdad, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, yo mismo usted se ha descubierto cantando tangos de este tiempo. Es cierto. Mientras se afeita. Es cierto, es verdad. A veces afeitándose descubre que canta. Es cierto. Pero canta que me amurá. Es cierto, sí. Y entonces... Bueno, ocurre otra cosa. Yo estaba el año 1961 en Austin, Texas, una ciudad y un territorio que yo quiero mucho. Y había un señor paraguayo, y él tenía tangos y me los hizo oír. Y los tangos eran, yo estaba avergonzado, se llamaban A Media Luz, La Comparsita, bueno, yo no recuerdo el nombre de los otros. Y yo pensé, qué horror, voy a tener que simular que me gustan, y me parecen una vergüenza. Y luego me di cuenta que estaba llorando. Es decir, que mi cuerpo lo sentía de algún modo. Sin simular. Sí. No necesitó simular. No, sí, pero qué raro, ¿eh? Es decir, por un lado, mi entendimiento decía, estos tangos son malos. Y por el otro lado, estaban cargados de recuerdos de Buenos Aires. Y yo lloré y se quedó. Bueno, me dio con satisfacción el paraguayo ese. Entonces está bien. Señor Ingram, sí. Cuando a su hermana Nora le gusta Gardel y le dice a usted, oí la voz. La voz, es cierto. Le dice, la voz. Sí, es cierto. Ella, por ejemplo, yo estoy conversando con ella, de pronto ponen, enciendo en la radio, y ella dice, la voz, y sale corriendo. Muy bien. Y sin embargo, ella, lo creo yo, no le gusta. Pero usted ha dicho recién cargado de recuerdos. Sí, supongo que es eso, sí. Entonces a Gardel se le dice que cada día canta mejor. Sí, lo cual quiere decir que sigue cantando en la memoria de los hombres, ¿no? Pero si cada día canta mejor, sigue cantando, después de su muerte corporal, ¿no? ¿Siente la existencia de lo criollo? Sí, pero no sabría definirlo. Además, creo que soy criollo y por eso mismo no debo acentuarlo. Creo que hay algo esencialmente argentino, bueno, digamos, este cierto pudor. Por ejemplo, cuando Banch escribe, como es su deber mágico dan flores los árboles, el sol en los tejados y en las ventanas brilla, ruiseñores quieren decir que están enamorados. Yo siento esos versos como argentinos, aunque desde luego no hay ruiseñores aquí, no hay tejados tampoco, hay azoteas. Pero el hecho de que el poeta, hablando de algo tan íntimo, como bueno, lo que él sintió cuando lo dejó esa mujer en el año 1911, él que lo diga así, que el hecho de que él recurra a símbolos, digamos, retóricos y que no pertenecen a este país, hace que sea muy argentino. Que sintamos esos versos precisamente porque hay ruiseñores y tejados que en la realidad no hay, él los ha puesto ahí por este pudor, para no confesarse demasiado, aunque estaba confesándose. ¿Qué quiere decir que el pudor es un matiz argentino, criollo? Sí, todos los argentinos somos. Sí, pudorosos y bastante tímidos también, ¿eh? Por ejemplo, los españoles en general no son tímidos. Los italianos tampoco. Creo que los ingleses son tímidos. Nosotros también. Los americanos del norte no, no creo que lo sean. Los del trópico tampoco. Creo que la timidez es un rasgo, digamos, argentino, oriental, en fin, en todo caso, de este lado de nuestra América. La gente es tímida, se admira mucho al compadre porque hay muy pocos, de hecho. Y se admira, se los admira, bueno, porque casi no existen. O se supone que han existido en el pasado. Creo que nuestra admiración, quizá con la picardía ocurre lo mismo, con la gente bastante ingenua, admiran los picos, admiran al pico, ya que estos no lo son. Usted ha dicho alguna vez que el gaucho era capaz de la ironía. ¿La ironía no será una forma de ser agresivo el tímido? Ah, no sé si la ironía es agresiva. No estoy de acuerdo. Le pregunto. Sí. Cuando hablamos hace un rato de lo mató un mal educado, no sé si es agresivo. Es más bien decir, bueno, que matar a un hombre es falta de educación, es algo incómodo, alarmante, algo en suma vanidoso y ostentoso. Pero hay una cosa que es verdad, que la ironía es propia de gente civilizada, culta, refinada, y aquellos pobres gauchos que andaban perdidos en la pampa, analfabetos, solos, mezcla de indios y de otros gauchos. De Charles Lamb, que dice que en el cielo él espera encontrar los deliciosos sabores de las frutas, de los vinos, que le espera el diálogo con los amigos y, ¿por qué no?, la ironía también. Muy linda esa idea. De un es cielo un montón que... la ironía. Sí, sí, pero esperar eso en el cielo, claro. Yo no creo que Dante se hubiera atrevido a decir eso. Claro, estaba un poco aterrado por el cielo. En cambio, Dante estaba cómodo en el infierno, en el purgatorio. Cuando llega al cielo ya está perdido, ¿no? Está muerto de miedo, los personajes no se animan a decir nada. Sí, está, claro, eso entonces sí. Está bien que el gaucho sea pero irónico. Está muy bien, pero desde luego. Pero si y yo, raro es eso. Sí, es raro, sí. Pues si usted ve, por ejemplo, un palurdo europeo, es incapaz de ironía. Yo me imagino un campesino de Castillo, donde fuera, capaz de ironía. No es imposible. Quizá en Italia lo sean, yo no sé, no los conozco. ¿Y también los gauchos orientales? ¿Y qué diferencia puede haber? Eso es otra cosa admirable en usted. Se niega a encontrar diferencias entre Montevideo y Buenos Aires. Bueno, porque no existen. Por ejemplo, creo, estuve en San Juan y me di cuenta de que, bueno, San Juan está más cerca de Colombia que de Buenos Aires. Es un mundo muy, muy distinto. Claro que yo estuve 2 días en San Juan, la gente fue buenísima conmigo, pero yo sentí que, bueno, que estaba en un ambiente distinto. En un ambiente, bueno, sudamericano, digamos. Y aquí yo no siento eso. ¿En Montevideo tampoco? Yo creo que no. Hace tanto tiempo que no veo Montevideo. Se despidió hace 2 años usted de Montevideo en una charla, en una entrevista. Dijo, no sé si volveré a verlo, pero he querido tanto esa ciudad. Es cierto. Es que hay tantas ciudades que yo quiero, hay tantas patrias, sin excluir desde luego Buenos Aires y Montevideo, pero tantas otras. ¿Por qué no Austin? ¿Por qué no Ginebra? ¿Por qué no Edimburgo? ¿Por qué no, bueno, Venecia? Me gustaría vivir en Venecia. ¿Por qué no Nara, donde estuve una sola noche? Usted cada vez está mejor de salud y cada vez más joven, Borges. ¿Usted dice eso después de haberme oído toser? Claro, sí, pero vamos a hablar. Sí, ¿viste? Un hombre que tose es un hombre sano. Eso es verdad, sí. Bueno. Recordemos aquello de este Jules Romain, que dice, la salud es un estado precario y que no presagia nada bueno. Nada bueno, sí. Ríen de vos, quienes no se ríen de vos. Claro. La idea de... La verdad, claro. La idea del viaje final, la idea de la muerte, es una idea que lo aterra, lo preocupa. No, al contrario. Si me dijeran que voy a morir esta noche, dije, bueno, qué alivio, he vivido demasiado. Pero no puedo morirme porque el sábado que viene tenemos que ir a ver la tigresa. Tenemos que ser devorados por la tigre, no puedo morirme de antemano. A no ser que le tengo miedo a la tigresa. Bueno, el silencio de este estudio, Borges, es... Sí. Una vez más, el signo de ese respeto que toda la gente tiene por usted. Los estudios y de televisión... No por ellos tampoco, aunque no los veo, pero lo siento. Qué raro que se sienta la amistad, la hostilidad. Todo eso se siente inmediatamente. Y quizá con un texto ocurre lo mismo. Uno puede estar en desacuerdo con un autor, pero pensar que es inteligente. Es decir, es como si el autor, de algún modo... Quisiera que su presencia influya en nosotros, o se comunique a nosotros, de un modo agradable o desagradable. Usted consigue un efecto con sus conversaciones, Borges, que es parecido al que consiguió Whitman cuando se convirtió él mismo en el lector de su libro. Usted nos hace creer a todos que somos inteligentes cuando conversamos con usted. Bueno. Así que usted yo le agradezco, bueno, le agradezco bueno, mucho ese don. Bueno, muchas gracias. Esa conquista bueno, que lamentablemente termina en el momento de terminar la conversación. Bueno, sí, he sido inteligente, ha sido porque estoy conversando con usted. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.